Chao, abuela. Yo soy el Manolo. ¿Vos, Diana, querés decirle chao a la abuela? Chao, abuela Diana. Yo soy Diana, decir. Sí, ¿eh? Diana es... Ella es Diana. Chao, abuela, decir. Chao, abuela. Chao. Quiero decir por el café. Por el café. Bueno, chao. Chao, abuela, que yo soy Manolo.